Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex. Aquesta setmana comencem escoltant-nos bé, per lo que sembla, amb els micros. I benvinguts a la zona desfase, perquè la primera fase l'hem passat. Passem fase a desfase i ja mateix estem amb un descontrol que us podeu cagar. Per dir d'alguna mena, podeu anar 10 persones per el carrer, tranquil·lament amb les vostres mascaretes, que no sereu multats. El moment de treure-se-les és quan sigueu a la terrassa d'un bar. I més encara, compte que si vas a veure els partits de futbol, que és un sistema de declaració d'aquest Spanish Page, en el que podràs, no podràs veure el partit, diguéssim, en l'estadi, però podràs anar fora sent multat quan els mateixos equips de futbol posaran unes càmeres supergrans perquè ho disfrutis des de fora. Cuidado! Al loro! Se está quemando algo, eh? Cuidadín amb les normatives econòmiques d'aquest país, perquè sembla que el color polític pues, no té res a veure. Però nosaltres sí, perquè som la zona desfase. Així és que comencem avui Metal Vortex. Què passa, colega? Vinga, xavals, vinga, bona nit, xavals. Distància, distància. Aquests xavals venen més dormits, sabeu per què? Perquè estan farts de córrer. Han tingut 70 dies així fent el puto gos a casa seva i ara comencen a treballar i ja està. Pues yo continuo sense currar, nen. Bueno, tu saps cremant pneumàtics. Ahí, el divendres quemarem uns quants, també. Bueno, aquest divendres. Abre los dedos mejor, ¿no? Bueno, ja sí, mira, la bullofa que m'ha sortit. Com no tenim, diguéssim, novetats en concerts, tenim novetats en lo que passarà aquest divendres. I què va passar? Què passa? Joder, ho ha dit el Pepe. Bueno, el divendres que tenim manifestació allí a fàbrica, vale. Ja està. Vale, a crema roda. Chicos, quien tenga ganas de soltarse, que me vaya a la mani de la Nissan. Allà, tocha allà, a crema roda y a tirar petar. Esas parejas confinadas, ya sabéis, ¿no? Esa pareja que se conocen ahora muy bien todos, ¿eh? Pero hay, yo, que podéis ir a quemar ruedas y así. Pero no, hay concierto, ¿no? Tocan quemando ruedas, ¿no? Sí. De Santa Coloma. Yo, Pepe, digo una cosa. ¿No sería millor aquests pneumàtics nous que s'estan cremant, regalar-los a la gent perquè es consincin, com fan els pagesos amb els tomàquets quan no els hi paguen bé el preu? No seria millor? Bueno. Bueno, pues nada, amigos. Continuem. Buenas tardes. Empieza la fiesta del metal, después de la charla aquí de David, ya vuelve a estar en forma. ¿Qué has desayunado, David? Dime qué has desayunado. Porque... Pues mira, avui m'han obligat a beure una sense alcohol, perquè estava l'encarregat al costat. No m'ho crec, te estás creixent al nas, Pinocho. Seguro que tienes, le has echado la mierda sempre... esa que nos echamos los dedos, se lo echas después. Mira, yo sempre li demano la cervesa perquè me la fiqui en copa, així no sap si és alcohol o no és alcohol. El problema és que tenir a l'altre, com li dic a la tia, jo li anava fent l'ullet així. I la tia, què? Què, què? I dic, no, que sense alcohol, joder. Bueno, pues nada, amigos, empieza la fiesta. Sí, ya empezamos. Estamos a miércoles, ya sabéis, nos queda un tirillo para el viernes. O ya sabéis, podéis quemar ruedas, ya, fiesta. Un tirillo, ya vas de drogas. Ya metes en los garitos, esto ya empieza a funcionar muy bien. Vamos a poner un grupo que, bueno, que lo ponemos muy habitualmente, los Judas Priest. ¿Pero por qué lo pongo los Judas Priest? Porque el viernes me encontré una noche etílica, me encontré con un colega, y es un gran oyente de este programa, nuestro colega Rafa, y sé que le gustan mucho. Vamos a poner un tema de su LP, uno de los LPs peores, ¿eh? No, no, que es el Nosferatu. Vaya colega, el Nosferatu. Que es el Point of Entry. La verdad es que me he reafirmado cuando lo he escuchado. Es bastante, bastante pésimo este LP. Tiene un par de temas que se salvan. Entre ellos, este tema. Ahí tenéis Desert Plain para ti, Rafa. Y Solar Rangers, ¿no? También. We'll be right back. Bueno, aquí teniu el primer bonus track de Metal Vortex d'aquest vespre, que auditivament es escoltem bé, penso jo que sí, ens escolteu bé des de casa. Però em sembla a mi que tindrem un petit problema a l'hora de descàrrega, ja veurem aquí les certes coses. Sí, Ángel no pot donar pel cul, ara dona pel cul. Yo solo quería decir que en defensa de este disco, a mí me gusta mucho la portada, una gran portada. Sí, la portada es molt... Me mola un montón, es muy alien. ¿De Pan Effect? Sí, una gran portada, ahí lo dejo. Es un disco bastante mediocre, ¿eh? Bastante mediocre, ¿eh? Tanto es... el British Steel y el Screaming for Vengeance, y la verdad es que claro, el disco queda palidece. Es un disco de... Defender of the Fire, Screaming for Vengeance y British Steel, hasta luego, Luca, en paz descanse. Es un disco de transición y además buscando mucho el mercado americano. Sí, y claro. Ahí se nota que no, que la... Lo dieron todo para buscar un sonido y un mercado, y hasta que no volvieron al redil, porque pues, si, no... si faltaba Rosendo un mercado. Bueno, se pusieron el turbo por eso antes, ¿no? Después se pusieron el turbo, vamos. Bueno, después de... Volvieron las andadas. Pero el turbo... No, el sandalinas no es aceptable. Para bueno, mí es aceptable. De los Judas yo quiero decir que, bueno, que artísticamente siempre ha sido un grupo que ha arriesgado. Sí, que está buscando su propio beneficio. Vale, lo podemos discutir. Pero siempre se han movido, siempre han arriesgado y siempre han intentado hacer un disco diferente del anterior. Cosa que, por ejemplo, gente como los Maiden, pues no... No han arriesgado tanto. A largo plazo les ha salido mejor. Bueno, también es discutible. Pero desde luego no han arriesgado tanto. Y yo creativamente siempre he estado más con los Judas que con otros grupos que se han mantenido siempre iguales. ¡Ay, ay, ay! A pesar de Nostradamus. A pesar de Nostradamus. Bueno, Nostradamus es un buen disco, ¿eh? Te lo aseguro. Yo tampoco, pero... Me dejas bastante cuando... Yo veis un tampoco, porque me donan ganas de escuchar un menos. Bueno, pues nada, después de estos comentarios valiosísimos de David, vamos a continuar. Sí. Y en este caso seguimos con... Con aquel encuentro con mi coleguita Rafa, donde me puso... ¿Dónde acabasteis? ¿En el zoo o qué? Bueno, o sea, que ahí el tema de... Bueno, ahí nos gritamos, hubo de todo, ¿sabes? O sea... ¿Hubo sexo? Bueno, no, pero bueno. La verdad es que fue un tío que estuvo escuchando el programa en el confinamiento y, bueno, me recriminó un error que hubo en uno de los temas que puse yo. Y es verdad, porque le puse un tema de un grupo francés, es el que quiero poner ahora, Satan Jokers. Sí, hostia. Y me recriminó que la versión que puse era una versión orquestal. Y evidentemente, pues claro. No. Ah, pues la puse yo, porque fui yo que busco. Claro, porque no lo conocía. Yo no sé nada, ¿eh? Pido disculpas, Rafa, fui yo personalmente. Sí, yo no sé nada, ¿eh? Bueno, o sea, pues nada, vamos a recuperar este. Nosotros nos lavamos las manos. Este superclásico del metal francés, Satan Joker. Yo creo que esta canción supera a ellos, sin duda. Yo creo que es un grupo de una canción. Y en este caso vamos a poner la canción título de ese LP del 83 que se llama Les Fils de Metal, que ya me imagino que entenderéis algo de eso. Porque sí, los hilos, ¿no? De los hilos del metal. Exacto. Me imagino que... Phil Campbell. Y vamos a poner el tema título, es el Les Fils de Metal per bus. Très bien. Thank you. Eso está dedicado a vosotros. Para... Sepa bon, ¿eh? Se supone que sois los hijos del metal, amigos. Sepa bon. ¿Eh? Sepa bon. Sepa bon, pues más. A ver, Miquel, deja de tocarte la polla y comienza a presentar el tema que ve después. Sí, del Monté. No, te estabas tocando la polla. Veo, tío. Del Monté. Del Monté del Condipo. Bueno, pues después de tocarme las pelotas. El rabo. Ah, bueno, pues seguimos, amigo. Esto es una cortina de humo. ¿Pero qué has dicho? Nada. ¿Tú lo has oído? El tonto. Bueno, seguimos y ahora vamos a cambiar radicalmente. Vamos con una novedad, con los norteamericanos de Virginia, los virginianos. Mira, a mí me corren las gafarginias. La gafarginia, que esta es Virginia. O como las galletas. Los Lamp of Good, que van a sacar ya mismo el 19 de junio, sacarán un disco también titulado Lamp of Good y han sacado ya un nuevo single acompañado de un vídeo en YouTube, un lyric video, titulada la canción Routes, y que además está con la colaboración especial y estelar de Chuck Billy, cantante de Testament. Así que nada. ¿Lo grabó con coronavirus o no? Yo creo que ya estaría recuperado, entiendo, o lo grabaría antes, si no dejaría todo... Hombre, la verdad es que, bueno, como sabéis, tanto Testament hizo una gira con Exodus y Death Angel y por Europa, y cuando llegaron a América estaban todos, pero... Bueno, que yo estaba cagado, porque cuando me enteré la noticia que me había hecho fotos con todos ellos, me entró el Cangeli. Pero era imposible, como ibas tú aquella noche. No, sí, yo estaba así, sí. Era imposible que... Sí, sí. O sea, voy a mirar otra cosa. ¿A dónde vas? ¿De concierto? ¿De dónde viene? Pues no me acuerdo. Sí, así que nada, esperemos, bueno, ya sabemos que Chupili se ha recuperado completamente, todos los demás miembros de tanto de Exodus como de Death Angel también. Pepe no ha tenido ni la más mínima molestia. Bueno, yo le veig una amiga estranya, que man rodas i coses d'aquesta, pues le veig una amiga. No, però m'han tratat l'esperit aquest. Guerrero, ¿no? Sí, sí. Así que nada, os dejamos con la Pop Good y este Routes. Oye, una cosa antes que nada, espera, y cuando quemáis ruedas, que ponéis algo de la polla récord y tal. Sí, sí, de fondo, sí, sí, sí. Así nos motiva más. Así nos motiva, así nos motiva. ¡Ah! Puta, ¿no? Odio a la policía. ¡Ah! La madera a la hoguera, ¿no? Escorbuto, escorbuto. Bueno, pues anem al xai de Déu, ¿no? Vamos con el xai, el cordero de Dios y este Routes con Chuck Billy colaborando. El hombre me gusta. Ya Ahí hemos tenido a los Lamb of Wood, el Cordero de Dios, dando trallas. Es que un tema más de Testament que de Lamb of Wood. Veremos este dentro de poco, ya resolveremos dudas, tendremos el disco entero y ya daremos la oportuna reseña. Pepe, a continuación, que pues sí, amigo. Nos trae... Pues bueno, vamos a cambiar un poquito de registro y buena tarde, amigos metalbortianos. Y aquí os traigo ahora una super banda de atlántico heavy metal, de la New Wave British o heavy metal. ¡Sergio! ¡Eh! Que no sé si mi amigo... ¡Ataca! Que, bueno, tengo una super banda de heavy metal, de la New Wave British o heavy metal, que no sé si mi amigo y compañero Sergio la conoce, que yo creo que sí. Pues bueno, esta banda tuvo un muy corto periodo en activo, fundada en el 81 y desintegrada en el 87. Con un heavy muy puro y rápido, lleno de riff y melodías a tutiplén. Y como he dicho antes, dentro de su corto bagaje en escena, solo pudieron sacar un single y una demo. ¿Son canadienses? ¿Son canadienses? No, son anglesos. Y yo os traigo el fenomenal single llamado We Stand to Fight, con la canción del mismo nombre. Y el grupo se llama Virtue. ¿Sergio? Pues no. ¡Ostras! ¡No! ¡Recoge tus cosas! Pues bueno, aquí tenéis a esta gran banda de heavy metal. Podría haber dicho que sí, coño. Llamada Virtue, con el tema sincero, no We Stand to Fight. Virtue. No político. ¡Ostras! Oh, Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de heavy metal llamada Virtue, que para mi punto de vista, si no se hubieran desaparecido tan pronto, yo creo que hubieran tenido un bagaje importante dentro de la escena metalera y sobre todo inglesa, pero bueno. Igual se llevan a acabar las ideas. Pues sí, vete a saber en qué andaban. ¿No? Sí, ¿en qué estaban pensando en esta peña? Pero la verdad es que son un grupo que suena muy bien, has visto el riff que tienen, las melodías, pero bueno, cosas de la vida. ¿Y la portada no estaba mala? No, no, la portada es una portada muy tanta, es una portada muy cañera, la verdad es que sí. Pero bueno, cosas de la vida, como Dick. No tothom podía estar. ¡Angelito! Pues nada, ya sabéis que debido a la crisis que hemos tenido y que tenemos, han caído todas las giras, especialmente todos esos paquetes de giras en Estados Unidos sobre todo, y bueno, quizás no sé si alguno iba a venir también a Europa, que para muchos, pues bueno, nos hacían ilusionarnos, ¿no? Aunque no pudiésemos estar allí, pero, en fin. Hablo, por ejemplo, de ese paquete de Whitesnake, Sammy Hagar de Circle, y Night Ranger, si no me equivoco. Otro paquete también muy interesante era Alice Cooper, Tesla y Lita Ford. Otro también paquete más para nostálgicos, incluso, pues ese, los Rat, bueno, medio Rat, con Tom Kafer de Cinderella y Slaughter, etcétera. Y al que nos queremos referir, para mí la gira definitiva, hablamos del Stadium Tour. Stadium Tour con Joan Jett, Poison, Molly Crew y Def Leppard, ¿vale? Que también ha caído y se ha pospuesto al 2021. Y vamos a poner un tema de los Leppard, concretamente de la edición de deluxe de dos CDs de coleccionista del Pyromania. Pyromania. Pyromania. Sí, sí, se dice así, ¿eh? Vale, y tiene una segunda galleta en directo grabada en el Forum de Inglewood, donde juegan los Lakers. Y vamos a ver el tema Fooling. Para mí el mejor tema es del Leppard. Un tema que, bueno, muy molón. Atención, fijaos también en el ritmo. Yo creo que está el ritmo un poco de más desacompasado, o sea, más rápido, ¿eh? Más rápido. Y yo lo achaco a la sección rítmica, que claro, a dos manos, pues a lo mejor va más. Es una mica cabrón, ¿no? Sí. Y sobre todo lo introduce Joe Elliott, ese tema dedicado especialmente a la saeta rubia, ¿eh? La saeta rubia que muchos aún lo echamos muchísimo de menos. Con todos vosotros, Def Leppard. By popular request this evening, we'd like to bring you one Stephen Clark playing some acoustic guitar. Thank you. Gran tema de esta gira Stadium Tour que ha caído aplazada para el año que viene. Y lo que eso, sobre todo lo quiero dedicar a la saeta rubia, a Steve Clark. Bueno, pues yo a vegades hi ha temes que recupero i que, joder, ni ho sabia. I em refereixo al comentari d'una persona que em va dir una vegada, dic, hòstia, claro, estava el heavy metal 80. I jo li vaig començar a parlar de formacions del United Kingdom, de USA i d'altres bandes, i em diu, mira, diu, si no van arribar aquí, és que no valien la pena. Ahora han hecho, ¿no? I dic, macho, dic, joder, aquí van arribar Iron Maiden, Judas Priest, com a secundons Viva, Nazareth i... Ai, Nazareth. Plasmatics i coses així, tio, com a secundons, com a sèrie B. Street Fighter i, bueno, coses d'aquestes, no? I a poc vaig anar descobrint que el que era la discoteca Sonidos, ja que la setmana passada, passada parlàvem de Les Enfants, de Sonidos i coses així, doncs que... Havien cançons que estic redescobrint de formacions, ara que tenim el tema de poder redescobrir-les, almenys per YouTube, de forma online o coses així, pues que estaven de puta mare i que tenien singles que jo els havia ballat. Per què ho ballaves tot? Perquè et molava. En aquest cas són els Special Forces, que només van treure un únic LP, van treure a l'any 1986, i que el trallazo, després de la introducció, de la seva introducció, pues va ser una puta passada. El tema és Poor Little Wrecker. Rocker, perdona, rocker. Tío, les ulleres, las ulleres. David, ¿por qué balbuceas? Así es que anem a escoltar els Special Forces amb el homònim LP. Aquí els teniu, Special Forces. Espero que disfruteu. ¿De qué año es esto? ¿De qué año es esto? 87. 86, 86. Doncs aquí teniu els Special Forces i, bueno, continuem. Ja sabeu que us podeu escoltar a través del 107.2 d'FM ara en directe. Us podeu escoltar també a través de Asalto Mata Radio Rock, de les 3w.radiodespi.net i a partir de demà a través del nostre Facebook, Facebook Metal Vortex. Bueno, pues nada, amigos, continuamos con una banda sueca que lo vamos poniendo de vez en cuando, una de las esperanzas del metal que hay, de las pocas esperanzas que hay, y que es posible que se queden donde, pues por ahí abajo. Estamos hablando de los suecos Bullet y que han sacado un LP que ya sacaron, creo que incluso el año pasado, no lo recuerdo bien, un directo que os lo recomiendo para que no lo conozcáis. Pues bueno, ya sabéis, los directos suelen recopilar más o menos los mejores temas. Lo que pasa es que los directos de hoy en día, la mayor parte del 90% son falsos. Que sí, que son, sí. Son grabas desde la tabla de estudio y con el público subido. Y en un público que puede estar tocando Bullet, Iron Maiden y grabar el trozo de... Que sí, totalmente de acuerdo contigo. Los directos no son los que eran, eso es evidente. A partir del año 85 por ahí, yo creo que los directos no son de verdad. Nunca lo fueron, pero cada vez menos. Bueno, pues vamos a poner este Bullet y con un nombre, pues bueno, pues que recuerda mucho a los 80, muy simple, Bullet Live. Y en este caso, pues bueno, vamos a poner un tema que resume un poco lo que es esta gente. En este caso yo creo que tira un poquito más a tema, porque para mí es una mezcla entre ACP y ACDC. Y... Digas, la controversia está en que el primer tema, digas, irrelevante ACP, vas a sedir para ACDC, ¿no? El I'm a Rebel. Bueno, algo sí. Hay por ahí, no lo recuerdo muy bien. Sí, es posible, ¿no? El I'm a Rebel, está escrito por uno de los hermanos Young, ninguno de los dos que toca, ni Malcolm ni Angus, pero sí que estaba hecha primeramente para ACDC, pero se la llevaron los ACDC. Y toda, circula por ahí, si se busca por internet, circula por ahí una versión tocada este I'm a Rebel por los mismos ACDC. Anda. Para que veáis, ¿dónde aprendéis estas cosas? Esto no lo aprendéis en los bares, Los bares aprenden muchas cosas, Sí, pero esto no. Mira, yo en el bar incluso he tallado una michana en cuatro trozos. Tú has llegado a contar muchas cosas en los bares que no son verdad, lo sabes. O sea, que los bares es difícil, pero ahora con el Google te pillan, O sea, como vayas de listo, te el pillan. Google Maps, ¿sabes dónde están? Bueno, pues nada, amigos, pues vamos todo. A poner a este grupo Nueva Esperanza del Metal, los Bullet, que iban a tocar aquí en el Rockfest. Vinieron dos veces seguidas, por cierto. Sí, eso sí, bien, sí, sí, sí. Yo lo voy a... Y una vez Taloneros de Udo, que tuvo... Sí. ¿Y la primera sala que van trapichar a Barcelona? Pues posiblemente Rocksound. Correcto. Pero yo he ido dos veces al Celeste 3. Yo a Rocksound. El cantante es un tío con mucho tonelaje, deciros, Sí. Personaje. Bueno, ahí tenéis el tema. ¡Hammer Down! Mucho peso escénico. ¡Hammer Down! ¡Hammer Down! We'll be right back. Bueno, amigos, ahí sonido metálico, se habéis quedado con el martillazo. No, tú porque estaban viendo nosotros aquí a través de diguéssim, las pantallas que tenemos aquí a Radio Despí, pero la gente, la verdad es que el martillazo le ha sonado que se le queía alguna cosa al pego a un tío. Bueno, el yo le digo que os dé con ese después, martillo, no sé, será un problema para alguno. Vamos a cambiar totalmente de registro, vamos, no es muy habitual. ¡Está progresivo! ¡No me jodas! No, no, no, no es muy habitual en mí, pero vamos a poner algo de Death. Oh, está no, radical, muy. ¿Qué está fumado? Estás muerto, tío. De black metal, un poco de black metal. ¡Bien! Lo veo muy oscuro, ¿eh? Un grupo finlandés que mezcla black metal con el cómic. De hecho, empezó con el cómic Yomi. No, con el cómic ni no. Empezó con un cómic de un artista finlandés, J.P. Ahonen, que hizo unos cómics, una serie de viñetas de una familia de black metaleros, ¿no? Y contaba un poco su vida y tal. Lo podéis ver por internet, la verdad es que están bastante divertidos. El caso es que, bueno, de este grupo hicieron un grupo de gente anónima, no se sabe quiénes son, y de hecho iban a tocar en el Rockfest, el primer concierto que iban a hacer de toda la historia. Iba a ser en el Hellfest este año, y iba a hacer varios más, y uno de ellos en el Rockfest. Obviamente, pues han cancelado todos, pero es que además vienen acompañados los vídeos que han sacado, de unos vídeos, los podéis ver por YouTube, bastante divertidos. Han sacado un disco bastante bueno. Es black metal, pero tiene unos toques, tiene musicalidad, ¿no? Es lo que bueno, le pide. Bueno, veces. Ahora vendrán los puristas y te dirán si son black metal o no. Cuidado, Miguel. Si no es esloveno, si no es un oli black, te ayudes y se llama amb la creu de Crist ahora mateix. Probablemente. Que tenemos el martillo de antes, lo tenemos por aquí, en exclusiva. Probablemente, porque yo le encuentro algún toque progresivo y también tiene mucha musicalidad. En casi todo el disco y en esta canción que vamos a poner, sobre todo fijados en la parte central de la canción y en el solo de guitarra, me parece tremendo, me parece una exquisitez no habitual en el black metal. De hecho, eso, Belzebús, ya os digo, no han hecho ninguna aparición en directo ni nada, iban a hacer esto. Es un plan para que nos entendamos un poco. Son fantasmas. Como los gorilas. Que si sí. Era el vídeo que sí, son. Sí. O el tsunami, ¿no? No, ¿qué coño es tsunami? Coño, que no sabes quiénes son. Los gorilas, que, no, sí. Que era un cómic. Sí, tal. Cómic, sí. Pues si puedes buscar el vídeo, porque nos vamos a reír, es muy bueno. Belzebub se llama el grupo. El disco es Pantheon of the Nightside Gods. Y la canción que vamos a poner es Cathedrals of Mourning. Si podéis escucharla acompañado del vídeo, gana mucho, la verdad, la canción. La canción es muy buena, ya os digo. La parte central a mí me parece sensacional. Pero el vídeo me parece tremendo. Así que sin más... Que a través del nuestro Facebook queden ya sat amb el YouTube, amb eso, el vídeo oficial. Efectivamente. Mañana os pondré el enlace al vídeo para que lo podáis ver. Sí. Eso, con el vídeo puesto. Así que nada, os dejo con Belzebub y este Cathedrals of Mourning. Uy, qué miedo. les 9 del vespre. La temperatura és de 18 graus i la humitat del 78%. Bueno, ya os digo, buen tema, la verdad es que buen tema, sorprendente, y esta gente, no, hablábamos aquí, esta gente sabe tocar, parecen que, joder, esto es muy rápido y tal, pero cuando tienen que tocar y hacer melodía y tal, también lo saben hacer perfectamente. Y vete el vídeo, porque la segunda parte, justo después del solo de guitarra, es muy, muy divertido, de verdad. A sobre tiene el nombre de Globo, ¿no? ¿Bubs es Globo? No, Belzebubs. Belzebubs es un... bueno, es un juego de palabras con Belzebú. Sí, pero ¿Bubs es Globo? No, Bubs también debe ser también en referencia al cómic, ¿no? Que es como Pulp Fiction, pues Bloop. ¿Eh? Ahí ha quedado. Sepáis que Miguel es un fan del cómic, ¿eh? Y siempre está en el Festival de Terror de Sitges, ¿eh? Es que con tú que eres un fan de la cómic, da. Lo que va, ¿eh? La ves. Sí, pero el cómic tiene que ver con Sitges. Eso es terror. Sí, no tiene nada que ver. Misterio. Bueno, que aquí están esa fastidia del Berretina. No, todo lo que sea cine fantástico y el Berretina de aquí. Hacen tres pelis ahora para la fiesta mayor. Hostia, sí, ya. Pero que es a las 11. ¿Cuándo? A las 11, viernes, sábado y domingo. ¿Cuándo? Pero a partir de la mar. Divendres de Corpus és passat demà. Sí. I fan tres pel·lícules, diguéssim, online. Sí, a les 11 de la noche. Però va ser al canal del Berretina, canal per, YouTube, però ho pots veure. Sí. Ah, però des de casa. Pensava que feien el cinema i a l'aire lliure. No. Val. Hòstia, quina putada, tio. Bueno, pues anem a continuar, Pep. Mira, pues ara, amigos, aquí os traigo ahora una superbanda de Nueva York, de Trash Crossover, liderada por el mítico y carismático bajista Dan Lilker. Y me refiero a los grandes Nuclear Assault, con este primer disco que sacaron, que es todo un pepinazo para todos los amantes de este género, el Game Over. Y sin más os dejo con el tema Sin, y aquí tenéis a los Nuclear Assault, a tope con Pines. Bueno, jo penso que Nuclear Assault, després del The Plague, van acabar la seva trajectòria amb el Game Over. Bueno, no, perquè jo... No, van acabar musicalment. El següent LP ja... Amb tota el Handle Wicker. És un discàs, però un discàs. És bo, però molt més ficat dins de lo que és el hardcore. Ja no era tan crossover. Bueno, però és boníssim. A mi la mala sort que tinc és que la primera vegada que van vindre a Barcelona a tocar, que me'n recordo que el teloner era Birmosh, aquest grup d'Euskadi, Euskal Herria, i la mala sort que ja Danny Lirker ja havia marxat a tocar amb els Green de Brutal Truth. I la mala sort que van col·locar un altre baixista, i jo el que tenia ganes era de veure Danny Lirker. Però bueno, com he dit abans, costat de la vida també. Bueno. Esperem que ara que s'acaben de tornar a fer el Nuclear Assault, i suposo que Danny Lirke, si fan algun dia una gira aquí per Europa, que es deixin passar per Barcelona i que aquesta espina que tinc clavada, doncs me la treguin una vegada, però bueno, pregarem a Déu. Bueno, Ángel, pues seguimos con el Stadium Tour, ya sabes, ese paquete que hemos comentado antes, que también ha cancelado en Estados Unidos, con Def Leppard, que hemos puesto anteriormente, y vamos con los Motley Crue, y vamos a lo seguro, y vamos con un tema, para mí, pues eso, de los más macarras y los más molones, más moteros, sin duda, ese Wallside, en directo, desde el disco de su regreso... Sin disco, o sea, bueno, a ver si me explico. Eso, que pasaron por aquí, por España, por Zaragoza, pasaron en 2005, si no me equivoco, y sin presentar disco nuevo, y bueno, luego grabaron de esa gira, pues grabaron este Carnival of Sins, ese Carnaval de Pecados, que también está en formato DVD, y pues nada, ahí tienes ese Wallside con todos nosotros, Molly Crew. Perdona, ¿en va a agradar la película al final de Dirt, eh? Ah, The Dirt, sí, bueno. The Dirt, que es digo així, The Dirt, la película com aquesta. Com el llibre, sí. Per dir-ho, una mena, és una pel·lícula vuitantera, gravada més tard, des de luego, amb uns personatges bastant ben buscats, i em va agradar el que és la pel·lícula. No, a veure, no treu l'eslògan de sexe, droga i rock and roll, no? No, no te'l treu. Però sí els problemes que et poden reportar després totes aquestes històries. A mi me sorprendió que i me l'esperava más blanca, más para todos los públicos. Y hay algunas escenas que dices, buf. No, exacta. No muchas, pero algunas que dices, buf, tela. Yo, de todas maneras, sigo pensando y estoy esperando una película sobre los Rat. Rat, que es para Hostia. Mí es una banda que de la época también, para mí mejores, bastante mejores, y que también tienen de todo ahí, de todo. O sea, muertos, de todo. Contemos vosotros, Molly Crew. Sonido motero, peligroso, de los Motley Crue en directo, uno de los co-headliner, de los cabeceras de esta gira monstruosa, Stadium Tour, juntamente con Def Leppard, Poison y Joan Jett. ¿Joan Jett? Joan Jett, sí, como cuarta banda. Hostia. Hay cinco, aquí ya no sé cómo se llama. Bueno, pues Nema continúa. Qui pensava que els Amon Amarth havien descobert alguna cosa, pues sí, certament tenen bastanta raó. Que podien haver descobert algunes coses. Però en la realitat hi ha una petita formació a Dinamarca que s'anomenen Vanir, que ja porten 10 anys, i ho han celebrat aquest passat 2019, traient un petit compilatori, pues, tocant un viking folk metal, que es van apuntar amb aquella moguda, i pues, amb una qualitat increïble. És un tema de marxa, la veritat. No és el tema del segon LP del any 2012, anomenat Orgwins Into Battle, i el tema Stirping, i que, bueno, esteu a casa escoltant. Ens han arribat aquí algun tipus de WhatsApp. Nàdia, la meva volguda Nàdia. Diana, Lucía, esteu escoltant des de casa i per vosaltres va aquest tema. Espero que disfruteu d'ell. A veure si s'agrada. Aquí teniu els Vanir. Jo he enviat fotos. Sí. We'll be right back. Doncs aquí teniu des de Dinamarca els senyors de Vanir. I com veieu és un folk metal que és la puta hòstia. Ahí estamos comentando zona mixta, muy molón, no, sí, no sé. Dona, té algo. Sí, no sé. Aquests països noruecs, mira, ja una vegada fem aquest del Bobs i el Bobs Esponja aquest, com es diu, el Belzebobs. Y toda esta historia, pues es que mola no montón. Bueno, estamos comentando también aquí en zona mixta si eran de Eslovenia, ¿no? Pero evidentemente son Dinamarca. No, pero suena bien. Bueno, espero que os haya agradat. Nadia, Lucía, Diana, aquí esteniu. Ja sabeu, 60.2 FM, dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. Continuem, Sergio. Bueno, pues nada, vamos a continuar con un grupo que sacó un disco hace poquito. Estamos hablando de los Anvil y su último EP, Legal at Last. Un grupo... Bueno, pues siempre estuvo en la segunda fila y gracias hasta a aquella que... famosa película donde hablaron de, bueno, pues de sus penurias, pues pegaron un repunte y bueno, vuelven a estar ahí donde siempre han estado, pero bueno, ahí están. Estamos hablando... Famillo Heavy Metal, después del documental, que no abans del documental. Perquè jo, em perdó, el Metal on Metal aquell no el vaig suportar en el seu moment. Bueno, escúchalo ahora, ¿eh? Los dos... Sí, ho hauria d'escoltar igual, sí, però... Bueno, sempre ha sido un cantante de los peores que ha existido, hay que reconocerlo, junto a Dave Mustaine, son de los peores. Cantantes muy malos, pero bueno. La verdad es que el Metal on Metal y el siguiente Forged in Fire, yo te lo recomiendo, son buenos discos. Y bueno, han hecho un montón de discos, porque tienen un montón de discos, y bueno, siempre tienen cancioncillas por ahí. La canción que vamos a poner ahora, ¿la tienes tú por ahí, David? Sí. Pues bueno, pues es un tema molón de su último álbum, que se llama la canción que no me acuerdo. Es la Nabet in Nebraska. Ahí. Nebraska, que es algo como Alaska, pero que no me rasca. Sí, Marlaska, ya sabéis. División, ¿no? División, Marlaska, ese. Pues ahí tenéis lo último de Anvil. Bueno, seguim aquí amb el confinapins aquest de Metal Vortex, es deia una cosa així, em sembla, i bueno, anem a continuar amb una altra cosa, no, Miguel? Sí, continuamos, pasamos de un grupo canadiense como los Anvil a uno norteamericano como Dream Theater, ya que su octavo disco, Octavarium, cumple ahora... Bueno, Octavarium, octavo disco. Sí, cumplió el 7 de junio, se publicó un 7 de junio de 2005, y ya digo, es el octavo disco, penúltimo disco con Mike Porno, y luego le seguirían el sistema... El director del porno, juntamente a Nacho Vidal. Sí, los inventó Mike y Nacho. Nacho y Mike. Tanto monta y montan tanto. Montan tanto que ya no. Es como si el más Monty Python, montan porno. Por lo mismo. Bueno, pues ya os digo, después del Systematic Chaos y el Black Clouds and Silver Linings, para mí este Octavarium, para mí es el último gran disco de Dream Theater. Luego los que vinieron después, pues bueno, son buenos discos, algunos tienen buenas canciones, pero gran disco. El último, Octavarium. Y bueno, pues vamos a escoger la canción, para mí la que más se adecua a este programa, Panic Attack. Realmente es un tema brutal, brutal. Y bueno, siempre he dicho de los Dream Theater que es un grupo que estés en el estado mental que te encuentres, ellos siempre tienen una canción para eso, ¿no? Panic Attack es una canción que relata lo que es un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. ¿Cómo te sientes? Si alguno lo ha sentido alguna vez. Yo no, muchas veces el... Yo cada día. El problema de... Yo estic angoixós per moltes coses. Jo tinc una ansietat, jo què sé, tio. Jo veig una botiga amb cerveses i tinc una ansietat que t'hi cagues. Dic, joder, no es puc veure totes. Jo més que ansietat és set, ansiet. Anset, que eran aquests madrileños, els Anset. Yo soy un tío muy normal, o sea... Sergio se hace esa pregunta. Tampoco. Bueno, el caso es que muchos de los que tienen este ataque de pánico no saben cómo explicarlo, ¿no? Y esta canción realmente es brutal, así que si la podéis escuchar y además... Y traduida, pero si no sabe inglés. Escucharlo con las letras y, bueno, pues si ponéis YouTube y ponéis subtítulos en castellano, os sale seguro. Así que nada, os dejo con este Panic Attack y estos Dream Theater de este disco que cumple 10 añitos nada más. Bueno, pedazo de tema de Dream Theater, Panic Attack. Este, de ese Octavarium, ¿cuál es el disco, mejor disco? ¿Cuál es el más mejor que disco? Para mí el Metropolis Part 2, Sense of a Memory, es un disco totalmente conceptual, narra una historia de principio a fin. Ya sabéis que esto me pirra desde King Diamond, a mí esto, estas cosas me pirran, desde los Queensrÿche, no, con su Operation Mindcrime, estas cosas me pirran, pero es que además musicalmente es alucinante, la historia es muy muy chula, es muy muy chula, tenéis que oírlo con los subtítulos, o sea, con la letra, porque realmente cuenta una historia que podría ser una película perfectamente, y la verdad es que está muy bien. Y este, como he dicho antes, este último, este Octavarium, para mí es el último gran disco. ¿Y el Train of Truth? ¿Qué te sembran tú? El Train of Truth es un disco más duro, con un metal más metalero. Más de esto, pero ya se nota que es el principio de la época dorada de Dream Theater. Las canciones no tienen esa versatilidad y ese toque y esa creatividad. Y además no fue Dream Theater, obviamente tenía un abanico muy amplio, cogía gente del rock progresivo y gente del metal. Siempre han dicho que era un cruce entre Rush y Metallica. Este Train of Thought, como tú dices, es más metálica, y quizás esos amantes del rock progresivo de Yes, de los primeros Genesis, de los primeros Rush, pues no se vieron reflejados y también pues perdieron ese público. Pero bueno, yo decía ayer, a mí me gustarán siempre, pero hay que reconocer que llevan una etapa creativamente pues más floja que con la que acabaron este Octavarium, para mi gusto. Yo a mí que es un LP que me va a encantar. El Awake también es un LP para mí que se ha de considerar. Sí, el Awake es la cumbre de lo que digamos ese rock progresivo, ¿no? Luego endurecieron el sonido y lo oscurecieron. Yo recuerdo a esta gente cuando los conocí, un amigote mío. ¿Tú vas con esa? Pequina, plana. ¿Pero dónde acabasteis? Amigo íntimo de porno, sí. Y la abrí. ¿De qué? Me acuerdo que me puso el... ¿Cuál fue? El primero con el cantante este. ¿Y si es Labrie? El más famoso que tiene. El primero con que el cantante siempre ha sido el mismo. El Blacky Laure, sí. venga, te lo digo yo. El Dream, ¿cómo se llama? Images and Words. Images and Words. El primer disco no canta el cantante este. Sí, el Labrie, sí. Se corrige tu cosa, por favor. Sí. Eso es del año 93, por ahí, ¿no? 92. Yo hace poco estuve en el concierto del 25 aniversario y lo tocaron íntegro. Bueno, pues Pep. Vamos ahora con una novedad que ha salido concretamente este enero pasado del 2020. Y os traigo una banda de death metal melódico mezclada con trans metal. Y lo raro es que fue fundada en el 2000 y son ingleses. Los ingleses no son muy amigos de este estilo de death metal melódico. Y me refiero a los ingleses Silosis, donde en sus comienzos empezaron con un metal más clásico, por eso me refería a lo de antes, pero ellos mismos se dieron cuenta que lo suyo era tocar con mucha más contundencia, y por eso se pasaron al estilo, como he dicho antes, de metal melódico y trans metal. Pues bueno, amigos, sin más, os traigo esta novedad, el CD Cycle of Suffering, con el tema Calcified, y aquí tenéis a los grandes de metaleros, Silosis. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de death metal melódico Silosis, y como he dicho antes, no son los ingleses muy parcos por estos géneros, pero esta gran banda, de verdad que se le ocurran mucho, los grandes Silosis. Para todos vosotros, compañero. Ahora cambias de estilo, ¿no, Ángel? Sí, y acabamos. Así es con... el Sagrada, para cambiar. Sí, y seguimos con el Stadium Tour y la tercera banda en Discordia, hablamos de los Poison, que tienen aquí muchos fans en aquella emisora. Y no os digo en la época realmente de todo. Nos alegramos mucho que los Poison no toquen. Sí, pues es un grupo que yo siempre diré que están ahí, que son un grupo de verano, de pasárselo, de desfasar, y en fin. Y son rock and roll. ¿Cómo y atención, llevan 60 años? Sí, y diabético el cantante. Bueno, y además con el récord que te den el peor guitarrista de la escena, juntamente con Mantas. Hablamos de Sissy Devil. Oye, mucho cuidado. Sin más, en directo, mira que se tragó el gato. Con todos vosotros, Poison en directo. Bueno, Rob Bacilón de los Poison, y ahora tenemos una duda aquí en el estudio, lo de Dragged, en inglés, no sé si se traga o se droga, no sé, decidnos algo. Es que no sé, yo, mira com es droga el gat, pecat rere pecat, sin after sin, ¿no? Judas Priest també, podia ser, però no... en això ho tenim clar. Bueno, estamos micrófonos abiertos. Es como Juan Palomo. Ese lo hice, ese lo come solo. Solo todo. Se me come el don. Arrastrado pone aquí. No sé. Bueno, yo voy aquí a continuar a una de las grandes. Diguéssim, si Sant Joan d'Espí tenia la seva història en grups de música heavy metal com la Amaro, si Cornellà tenia els Ninja, tenia els Blutax i tenia coses així, doncs, la part del Vallès tenia els ADN. Els ADN és una formació que va començar la seva trajectòria com a xavalets l'any 82. Van aconseguir treure l'any 1988 el que va ser el primer LP, i va ser ressonat, diguéssim, ja no és només per el Vallès, sinó per el Baix Llobregat, per el barcelonès. A l'any 2019, doncs, van treure el que és el 5 temes, mini-LP, maxi-single, com vulgueu dir. Això s'anomenava Viajeros en el Tiempo, i realment viatjaven amb el temps, amb un so molt Maiden, i, bueno, ho teniu per poder-ho escoltar. Aquest tema, per exemple, Amor al Rock and Roll, us recordarà als anys 80. Què teniu? Els ADN. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació que va tenir, com dic jo, una, una gran projecció en el seu moment i que pues, bueno, va acabar la seva trajectòria i l'han tornat a represa ara al 2019. Anem a continuar, a veure que tanquem ja pràcticament el programa. Nos despedimos ya de todos, nos vemos ya el miércoles que viene. Sí, bona nit a tothom i fins dimecres que ve, companys. Y nos despedimos con una banda barcelonesa, bueno, concretamente de aquí de Gavà, de la costa. Tienen playa, hablamos de Streamer. Streamer, que han sacado el último disco, Light of Death. Y además viene acompañado, bueno, el segundo single, acompañado de un vídeo que podéis ver por YouTube, titulado la canción Cities on Fire. Un lyric video que podéis ver, está muy, muy currado, la verdad. Una banda que hace heavy metal clásico. Y que están relacionados también a más Broten, sembla que también ya parte de la formación. Sí, además que, bueno, sí. Estaban, pues una banda más que les ha jodido bien esta pandemia. Tenían conciertos programados, de hecho tenían uno aquí en San Juan de Espí, promovido por la asociación Rock and Bash, y se ha ido a la mierda. El caso es que, bueno, esperemos que esta asociación siga y siga trayendo grupos y a ver si puede recuperar este Streamer, que iban a venir también con los Martín Templum Domini. Y con Luis Blanco. Angels. Algo así. Bueno, os dejo con este Cities on Fire y estos Streamer y hasta la semana que viene. Bueno, niños, nos acompañáis fin la semana que viene. Les 10 de la nit. La temperatura és de...